En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marián Moreno está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección y nuestros tertulios. A continuación os presentan los contenidos. Eran monjas y fueron acusadas de ello, de brujas. Ahora sus cuerpos han sido desenterrados y nos hemos enterado de todo. Nos lo va a contar Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, un extraño yacimiento arqueológico, podríamos decir así, que está debajo de un estadio de fútbol, del Oxford United. Han aparecido 100 esqueletos y, como tú señalabas, parece ser que estamos hablando de monjas que de alguna manera fueron acusadas de haber practicado sexo o de ser brujas. ¿Y cómo han sabido eso? Porque han aparecido todos sus cadáveres boca abajo. Segunda Guerra Mundial, hace 70 años que finalizó. El hombre se comió al hombre. Hubo decenas de millones de víctimas. El hombre se comió al hombre, decimos, pero este caso es real. Eran auténticos caníbales. Y un grupo de soldados cayó bajo sus garras, pero se libró. Y nos lo va a contar Manuel Carballal, porque ahora, 70 años después, ha conocido la historia de estos soldados. La fascinante historia de aquellos soldados norteamericanos perdidos en Shangri-La, en esa isla de Papúa Nueva Guinea. Y en este caso, las creencias religiosas jugaron a favor de los soldados. Investigación oficial sobre ovnis y confirmación de la existencia de estos fenómenos. Algo que nos contará Lorenzo Fernández. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, la noticia, digamos que ha abierto los principales medios de comunicación del país chileno, porque después de 2 años de investigación sobre un suceso acaecido en el interior de un polígono militar, la conclusión a la que han llegado es tan sencilla como que no tienen explicación para lo que ocurrió. El cerebro biónico va a ser una realidad dentro de muy poco tiempo gracias a investigaciones como la que nos va a contar Silvia Casasola. Eso dicen los científicos australianos. El año pasado comentaban que en un plazo de 5 o 10 años se conseguiría este cerebro biónico. Y están en buen camino porque han creado la primera celda de nanomemoria, que es el requisito indispensable para hacer esas redes neuronales artificiales. Así que ya veremos a ver qué pasa. Y además esta noche con Martín Espósito, El Buscador. Hoy ha sido el día que ha finalizado el Día de Internet y hablaremos sobre los batelles, que son los sitios en los que se encuentran los esclavos del siglo XXI en República Dominicana. Será el tema en la sección Un Mundo Feliz. Almohadilla Rosavientos, ese es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos. Me vais a permitir ahora mismo hacer un recordatorio, acordarme de alguien. Hoy mismo hemos sabido de su marcha y formó parte de la juventud de Servidor. Fue un compañero, fue un amigo, una persona que además, a partir de una experiencia de este tipo, en el año 1989 nos hicimos profundamente amigos, compartimos muchas cosas. Él tenía una discapacidad y esa discapacidad ha acabado por llevarse su vida. El programa de hoy, el de esta noche, está dedicado a Antonio Ruiz Escorza. Las 12 y 11 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Comenzamos esta tertulia, Lorenzo Fernández y yo, lo habéis escuchado allá donde esté, Manuel Carballal, Juan José Sánchez Toro, Silvia Casas Roe, pero también está con nosotros Mónica González Álvarez, que acaba de publicar, ya la conocéis de otras veces que ha estado con nosotros. Muy buenas, Mónica. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Acaba de publicar Ve la Luz esta semana, sí. Las caras del terror, que se presenta además este miércoles que viene, ¿no? Efectivamente, nada de Callao en Madrid, a las 7 de la tarde, presentamos Las caras del mal, y el martes, nada, en breve sale a la venta en todas las librerías. Así que en cuanto se escuche este programa, poquito después, sí. Las caras de mal en la editorial Luciérnaga, con Mónica Álvarez como autora. La primera cuestión, aunque hablaremos más adelante profundamente del libro, ¿el mal tiene cara? No. No tiene cara, ni el bien tampoco. Es una cosa que quiero desmitificar y queremos desmitificar en este libro, que ni el bien ni el mal tiene cara, que ningún rostro indicará nunca si alguien es buena o mala persona. Lo que sí que indica un rasgo facial, evidentemente, son las emociones, patologías, vivencias, tanto buenas, malas y irregulares, que una persona tendrá durante toda su vida. Por eso hablamos, en este caso, de rostros. Y en este caso también identifico lo que es la maldad, porque siempre me ha tirado muchísimo más el tema del mal que del bien. Siempre me lo pregunto, además, ¿por qué siempre el mal, Mónica? Pues porque me fascina aquello que es diferente. Yo creo que la gente es buena por naturaleza, pero me fascina que la gente sea mala. ¿Por qué la gente es mala? Entonces de ahí sale la idea de este libro, de saber por qué estos personajes, que son 39... han cometido tantas barbaridades, y en qué se ve ese tipo de agresividad, violencia, falta de empatía, odio, aversión en su rostro. Yo te voy a poner deberes. Nosotros, a lo largo de la noche, algún rasgo nos puedes luego... Pero solo los del bien, ¿eh? Mira, los del mal no. En este caso... Estamos hablando muy mal últimamente de nosotros. En este caso, yo no soy la psicomorfóloga que ha hecho los análisis, porque evidentemente el libro está apoyado por una profesional que se llama Esther Mellado, que es la que me ha ayudado. No te puedo responder a esa pregunta porque yo no he estudiado los rasgos de estos personajes de manera individual. Es decir, me ha acompañado y lo ha hecho de una manera fascinante una persona que se llama Esther. Yo no os puedo, en este caso, analizaros, porque yo no soy la profesional. Pero sí, Esther, también te digo, nos hemos basado en 39 personajes de la historia. Ojalá pudiera yo analizaros a cada uno. Puedo deciros alguna cosita que he aprendido gracias a Esther Mellado, a eso me refería, y que ya me ha ayudado, pero no os puedo decir, evidentemente, cosas así como muy profundas, porque no es mi labor. Mi labor es otra, que es la periodística y la de investigación. Yo espero que no tengamos mucho en común con ninguna de las joyitas que habéis cogido, porque habéis cogido 39 perlas cada uno. Sí, la verdad que, hombre, en común, pues podríamos tener muchísimas cosas. Dos ojos, dos orejas, una nariz, evidentemente, y una boca, ¿no? Por lo menos. No sé, por ejemplo, Bretón es una persona que muy creativa, y todos aquí somos personas creativas, nos dedicamos al mundo de la comunicación. Por lo tanto, fíjate que alguno de sus rasgos podemos tenerlo cualquiera de nosotros. No siempre significa que tener un rasgo malo o bueno sea una manera de ver la vida, pero en este caso Bretón, como digo, es una persona creativa, aunque no lo parezca. Y tú, por ejemplo, en este caso, Carballal, puedes ser una persona creativa, evidentemente, por tu cara, pero también lo es un asesino como José Bretón, que mató a sus dos hijos. Sí, además, José Bretón, yo creo que hemos oído muchas veces esa frase de tiene cara de malo, tiene, sí, cara de asesino. Pero, y eso es muy peligroso, esa expresión es muy peligrosa. Es que las apariencias engañan. Y también este libro yo empecé porque iba en el metro y miraba a la gente, y soy una persona que me gusta mirar. Ibas examinando a cada uno, ¿no? No, pero me gusta observar a la gente, su vida, cómo es, bueno, ir más allá de mí misma. Y intentar saber lo que hay detrás de esas caras, ¿no? El mal o el bien, pero saber qué piensan, saber qué les ha pasado. Eso es. Yo creo que es algo que compartimos el periodismo en general, sí, el que es el reportero, intenta ir más allá, pero siempre se mira mucho, porque en el metro te cruzas con mucha gente y cada uno tiene su historia. Me decía una novelista muy conocida el otro día que cada vida tiene una novela, ¿verdad? Totalmente, siempre. Y a mí me fascina ir en el metro y observar. Y entonces empecé a ver que uno juzga, y me pongo yo juzgo a la gente por la apariencia en su momento, cuando empecé este libro. Y todos juzgamos por la apariencia, por lo que vemos. Porque tú te cruzas con alguien por la calle que no te da buena espina, te da un poco de pavor, y te cruzas de acera y no sabes por qué, no le conoces de nada. Pero es la apariencia. No como viste, ojo, su cara. Tanto para bien como para mal. Y eso es lo que me llamó la atención. Dije, Mónica, hay que investigarlo. Y es un error, porque algunos de los personajes que señalas ahí, por ejemplo, Bandy, era un gran seductor. Me has quitado la palabra de la boca. Es como nuestro Fernández Vega, el asesino de anciana, un tipo guapera, sí, alto. Pero que jamás pensarías que era un psicópata homicida terrible. Nunca, pero ves más allá de esa apariencia tan bella, ¿no? También Breivik, el famoso de la matanza de Utoya, desgraciadamente, que se cargó a 75 personas, era un chico rubio, alto, bien parecido, pero luego su cara ya decía que era una persona agresiva, una persona fanática, una persona con falta de empatía, que no se quería ni a sí mismo. Entonces, la apariencia, como digo, engaña, la belleza engaña. Una persona que es guapa o fea no tiene nada que ver con que sea buena o mala persona. Eso también confundimos mucho, el tema de la belleza. Claro, además, en la historia, en los inicios de la historia de la criminología, precisamente se intentó crear una clasificación en base a esos formatos de cráneo. Hablaremos de las caras del mal, de alguno de esos personajes que le han puesto, nunca mejor dicho, rostro a ese mal. Las caras del mal, que así se titula el libro de nuestra invitada, nuestra contertulia especial esta noche, Mónica González Álvarez, el libro que acaba de publicar. Pero antes vamos a conocer algunas de las noticias, algunas de las informaciones. Por ejemplo, Juanjo, sobre ese descubrimiento, esa investigación arqueológica que ha sacado a la luz un grupo de mujeres que se encontraban enterradas boca abajo, pero luego detrás había una historia fascinante. Eran monjas acusadas de brujas. Únicamente su pecado era haber practicado el sexo, pero bueno. Sí, bueno, está todo un poco por confirmar, porque realmente se han tropezado con este yacimiento arqueológico por pura casualidad. Como decíamos antes, lo que ha ocurrido es que en el Oxford United, en este equipo de fútbol, estaban realizando una serie de obras en su estadio, y al realizar estas obras los operarios se han encontrado con un cementerio que está compuesto de alrededor de unos 100 esqueletos que por lo menos tendrían una antigüedad en torno al siglo XII, al siglo XII de nuestra era. Claro, cuando han estado analizando los esqueletos, lo que han pensado es que podían pertenecer a un convento muy cercano, que es el convento del priorato de Littermore. Y bueno, este es un convento que justo fue fundado en torno al año 1100 y que fue clausurado en el año 1500. ¿Por qué fue clausurado? Bueno, pues parece ser que una de las razones por las cuales en un momento dado el cardenal de la época decidió cerrar ese convento es porque los residentes en el mismo habían tenido un comportamiento bastante inmoral. Entonces hubo un momento que ya no cabía ni siquiera la opción de reformar ese convento, esa institución, y decidieron directamente clausurarla. Bueno, entonces, eso es un poco la primera pista. Pero claro, cuando han ido a analizar los cadáveres, lo que se han encontrado es que primero, bueno, que había allí una serie, la mayoría de los esqueletos eran eran de género femenino, y que lo que más les llamaba la atención era precisamente que se encontraban boca abajo. ¿Qué significa el encontrarse cadáveres enterrados boca abajo? Bueno, pues siempre se ha utilizado desde época de los romanos como una señal de que aquella persona que había sufrido ese tipo de enterramiento, de alguna manera, generaba algún tipo de temor en la población. Y por lo tanto se piensa que era una manera de castigar al cadáver. Luego entraremos, porque he estado mirando también otro tipo de casos, incluso casos muy actuales, donde se han hecho ese tipo de enterramientos, y es bastante interesante porque no siempre tiene el mismo sentido dependiendo de la cultura, ¿no? Pero bueno, en este caso parece ser que los arqueólogos de momento están trabajando con la hipótesis de que evidentemente lo que ocurrió es que los enterraron boca abajo, y la razón podía ser o bien porque estas monjas efectivamente tuvieron un comportamiento inmoral, aunque no se sabe todavía de qué tipo, y o bien se habían dedicado a practicar algún tipo de magia, y por lo tanto también de alguna manera generaban un temor en la gente, y lo que hicieron fue darles la vuelta y enterrarlos boca abajo. Como digo, no está de momento claro. Lo que sí que se han planteado es que, bueno, tienen una gran oportunidad para conocer las características de estas monjas, y realmente se confirma que son tales a través de, bueno, el análisis que se va a realizar sobre los huesos, el análisis forense. Y como te digo, no está muy claro realmente qué es lo que puede ocurrir, porque casos de este tipo de enterramientos boca abajo hay mucho. Y una razón, teniendo en cuenta la época y el contexto cristiano, sería que se pensaba que el alma salía por la boca cuando morías. Entonces, al enterrarlo boca abajo, pues impedías que el alma saliera y de esa manera, bueno, no persiguiera a nadie y se quedara de esa manera, bueno, pues subterránea, ¿no? Se quedara así también soterrada. Pero como te digo, hay razones muy muy diferentes. Por ejemplo, me he encontrado una noticia muy reciente en la Bolivia de Evo Morales, donde una serie de indígenas lo que han hecho ha sido cargarse a cuatro policías, los sometieron a terribles torturas y los enterraron boca abajo para impedir que las almas salieran en persecución de los torturadores. O sea que también aquí, desde una manera también un poco defensiva, lo plantearon de esa manera. Y tenemos casos también, por ejemplo, en España, en Tudela, hace muy poquito tiempo, también en febrero de este año, bueno, del año pasado, lo que ocurrió es que también apareció una serie de cadáveres, en concreto tres enterramientos, donde en este caso estamos hablando de fechas ya muy recientes, estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, donde también aparecieron enterrados boca abajo, y se piensa que, bueno, que la razón era la misma, era porque seguramente querían que esas personas de alguna manera podían haber asustado a la comunidad o generaban algún tipo de aprensión, y o bien les querían castigar o, como te digo, simplemente tenían un respeto y querían que no su alma no estuviera por ahí vagando, ¿no? Entonces, bueno, esas serían un poco así las razones. Hay un caso también muy reciente también en Italia, que he encontrado, de una niña que la llama la niña bruja, aunque tampoco sabe muy bien si era bruja o no, pero así lo han empezado a difundir en la prensa. Y lo que en este caso lo que se piensa es que realmente esta niña, por un análisis que se ha hecho forense, tenía una especie de anemia, una anemia que debía ser como muy escandalosa, que la debía hacer empalidecer, y eso naturalmente causaba también bastante temor a la gente, y por ese mismo miedo que provocaba, la enterraron también boca abajo para impedir que, bueno, su alma luego estuviera por ahí vagando, ¿no? O que se vengara de alguna manera de la gente que la había tratado mal, que también es un acto defensivo, ¿no?, en ese doble sentido. Precisamente, Lorenzo, en muchas ocasiones, cuando nos has hablado de vampiros, que es uno de tus temas, no se enterraban exactamente igual que en este caso, pero lo cierto es que los enterramientos y la forma de descubrir enterrados a los vampiros siempre han sido determinantes de lo que eran o de lo que eran considerados por quienes le habían enterrado. Parece que el enterramiento de toda la vida ha sido, y en toda la historia de la humanidad, ha sido algo así como el carnet de identidad del pensamiento de los otros, ¿no? ¿Por qué será que estaba escuchando a Juanjo ahora mismo y estaba pensando precisamente lo que te estás comentando, ¿no? La verdad es que cuando vas al pasado, y especialmente en esos yacimientos que se han encontrado en épocas recientes, en los últimos 5 años prácticamente se han descubierto más de 50 yacimientos con características muy similares a lo que acaba de comentar Juanjo, dependiendo del lugar de Europa en la que lo encuentres, pues te dirán que era una cosa o era otra, ¿no? En el caso de los países del este, la verdad es que tienes enterramientos, bueno, tremendos, ¿no? Por ejemplo, el que se descubrió en Gliwice, en la Silesia polaca, hace apenas 3 años, cuando se estaban removiendo tierra para construir una autopista, de repente encontraron un cementerio, una serie de enterramientos, más de 50 tumbas, de las cuales aproximadamente 19-20 estaban sin profanar, o estaban por lo menos sin destruir, ¿no? Y lo que descubrieron ahí, pues verdaderamente hizo que los arqueólogos se desplazaran al lugar rápidamente, porque los cuerpos no solo estaban enterrados boca abajo, tal y como ha descrito Juanjo, sino que incluso algunos de ellos, en el sentido de que no solo se pensaba que el alma podía escapar del difunto y hacer el mal a los que estaban todavía sobre tierra, por decirlo de alguna forma, pues en este caso es que también se pensaba que el propio cuerpo físico salía de la tumba, ¿no? Y en este caso no solo aparecían enterrados boca abajo, sino que incluso las extremidades se les habían partido o incluso habían sido clavadas al suelo para evitar en un momento determinado que ese cuerpo, ya convertido en un no muerto, en un vampiro, saliera de su tumba y se dedicara a atormentar a los vivos. Si te vas, por ejemplo, a otras zonas pues más cercanas, ¿no? Por ejemplo, Venecia, ¿no? Allí lo que la costumbre era que para evitar que ese alma saliera del cuerpo de ese auténtico demonio, lo que se hacía era introducir literalmente un ladrillo en la boca, ¿no? Para evitar que si estaba dentro ese alma saliera, y si había salido, pues que ya no regresara a ese cadáver, ¿no? Lo que pasa es que en ocasiones ese ladrillo no se introducía una vez que el cuerpo había fallecido, sino que incluso a las víctimas consideradas de brujería o incluso de vampirismo, pues en vida se les sometía a todo tipo de perrerías, y el final de su vida era literalmente desencajarles la mandíbula con un ladrillo de estas características. Por lo tanto, vemos que este tipo de enterramientos, cuando aparecen, siempre están ligados al mal. Dependiendo de la zona de Europa o del mundo en el que te las encuentres, pues se definirán como una cosa, brujas, o se definirán como vampiros, o como cualquier otra cosa. O como zombies. Y yo bueno, los he visto en Haití. Mencionado, María Jesús, ¿a los zombies también se les entierra así? En Haití es relativamente fácil, al salir de las ciudades grandes de Gonaives o Puerto Príncipe y recorrer las... no son carreteras, lo que hay allí, que no se pueden llamar carreteras, te sorprende, te choca mucho ver tumbas de los familiares realizadas al lado de las casas para evitar la zombificación por el miedo, por el terror que existía en los zombies, y varias de las cosas que hacían, como ocurría en Europa con los vampiros, lo de cortarles la cabeza y colocarla entre las piernas, por ejemplo, o clavarles con una estaca al suelo del ataúd para evitar que se levantasen si volvían a la vida, o también enterrarlos boca abajo, porque lo que allí pensaban es que si realmente ese familiar había sido zombificado, había sido sometido a la muerte segunda, al intentar salir del ataúd siendo enterrado boca abajo, lo que haría sería enterrarse más hacia las entrañas, ¿no? Que es algo parecido a lo que sucedía con los vampiros. Uno lo recuerda también con Almohadilla Rosa Vientos. Ya sabéis que tenemos esa etiqueta, ese hashtag en Twitter. Asier nos dice que a los vampiros también se les enterraba así, precisamente para eso, para evitar que pudieran salir. Es algo que ha ocurrido en muchas ocasiones y que tiene mucho que ver con la identidad que le damos, o el carnet de identidad que le damos a esas personas que han sido enterradas, en este caso monjas, a las que se acusaba de algo tan terrible y tan horrible en tiempos pasados como haber practicado el sexo, ¿no? Algo parecido, yo imagino que, no sé si será el caso, pero sí que recuerda un poco también el famoso suceso del convento de San Plácido de Madrid, donde se dio esa histeria en el siglo XVII que tenía mucho que ver también con la sexualidad, y que, bueno, parece que hubo abusos, pero al final hubo un efecto, hay contagio extraño con posesiones demoníacas, que hay que tener en cuenta que para este tipo de religiosas el tener una posesión demoníaca no necesariamente es como un acto de debilidad, sino que es una manera en la que la religiosa se pone a prueba a sí misma su fe. Por lo tanto, eso indicaría que en muchas ocasiones ese contagio sería, por lo tanto, algo que es, en cierta medida, bienvenido, ¿no?, por parte de esa religiosa. Y eso genera también unas cuestiones de por qué muchas veces se multiplican esas posesiones dentro de un entorno cerrado. Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo podemos considerar a estos personajes? Caníbales, en principio, ¿no, Manuel? Sí, bueno, antropófagos, que es una costumbre muy antigua. Mira, para la gente que defiende tanto... ¿Comerse a sus iguales? Sí. La gente que defiende tanto la sabiduría ancestral y las tradiciones antiguas, como si todas estuvieran bien, pues mira... Eso sería carne al punto, ¿no? Claro, hombre, yo entiendo que hay personas que... Dices, Jarais, que están para comérselas, pero bueno, no literalmente, no literalmente. Sin embargo, esta tribu de Papúa Nueva Guinea... Precisamente pues, porque sí, somos personas, sabemos diferenciar la metáfora de la realidad también. Bueno, ¿no?, hasta que te veas en un avión en los Andes y no te quede más remedio, ¿no? Sí, claro, claro, evidentemente, pero no suele ser lo habitual, ¿eh? Pues la isla de Cabrera también. Sobre todo la antropofagia suele tener unas connotaciones más rituales que de supervivencia, ¿no? Porque en muchas culturas y a lo largo de toda la historia se ha pensado que al ingerir ciertas partes del cuerpo, pues podías ingerir también los atributos que estaban asociados a ella, pues la fuerza si comías el corazón, o la inteligencia si comías el cerebro. Es como es un poco simbólico, ¿no? Pero el pasado 13 de mayo se cumplió el 70 aniversario de una historia sorprendente y fascinante que tuvo lugar al final de la Segunda Guerra Mundial, el 13 de mayo de 1945, cuando ya el frente europeo, los alemanes ya habían perdido la guerra, pero todavía en el frente del Pacífico y en otros lugares existían todavía los últimos coletazos de la contienda. Y en Papúa Nueva Guinea, lo que hoy se conoce como Papúa y Papúa Occidental, se produjo un episodio realmente sorprendente. Ese día, uno de los últimos retenes de las tropas norteamericanas, que todavía estaban allí combatiendo con los japoneses, bueno, celebrando ya el fin de la contienda, realizaron un vuelo de incentivo en el que 24 militares desplazados en ese frente se suben a uno de aquellos viejos aviones de la Segunda Guerra Mundial, el Gremlin Special, y sobrevolando una isla en la que sabían, eran conscientes de que existía una tribu no contactada con los hombres blancos que practicaba la antropofagia, tuvieron la mala suerte de que el avión se estrelló. Hubo un problema en el sistema de navegación, el avión cae a tierra y fallecen prácticamente todos los miembros de la tripulación y los pasajeros, salvo tres miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas, un a cabo del ejército, Margaret Hastings, un sargento, Kenneth Decker, y un teniente, John McCollum, que era cuyo hermano gemelo falleció en ese perdón, en ese mismo accidente, y él quedó bastante tocado emocionalmente, ¿no? Bueno, pues estos tres oficiales intentan sobrevivir con lo básico, recogen todas las provisiones que pueden de los restos del avión, intentan hacer un lugar para guarecerse y comienzan a hacer señales con la esperanza de que los aviones de rescate, que probablemente habían salido inmediatamente a buscarlos, los encontrasen. Pero esas señales de rescate que ellos lanzan son avistadas por esa tribu de antropófagos, que termina por sitiarlos y bueno, pues preparar el banquete. El pucherillo. Los responsables de la operación de rescate envían entonces un equipo de una unidad especial de paracaidistas filipinos, adiestrados ya para misiones de alto riesgo, que saltan en paracaídas en la isla para intentar ir al rescate de los supervivientes, y también son capturados por esta tribu de antropófagos. Y cuando ya se veían así vuelta y vuelta con la manzana en la boca, haciendo de festín, pues es una de estas historias fascinantes de las creencias que en este caso juegan a su favor, porque en toda esta zona se dan los cultos cargo, los cultos del carguero, que nos han regalado episodios tan deliciosos y tan fascinantes de la historia de las creencias, y el jefe de la tribu es el que se da cuenta de que está entre hombres blancos y recuerda unas leyendas ancestrales que hablaban de que llegarían los dioses blancos del cielo, caídos del cielo. Por lo tanto, esos militares fueron tomados como unos dioses caídos del cielo, y esto fue lo que en esta ocasión les salvó la vida. Esta historia ha sido rescatada ahora por un periodista británico que acaba de publicar, coincidiendo con este 70 aniversario, un libro titulado Perdidos en Shangri-La, recogiendo esta peripecia tan sorprendente de la Segunda Guerra Mundial, de estas muchas historias que todavía están por contarse y en la que confluyen la historia pura y dura de la Segunda Guerra Mundial con este episodio de las creencias religiosas, que en este caso pues han tenido un desenlace feliz, cuando en tantas otras ocasiones suelen tener desenlaces bastante más dramáticos, ¿no? O sea, que si llegan por el mar, caen fijo, se los zampan. Pues es posible, es muy difícil interpretar todas estas creencias tradicionales y las historias de los cultos cargo. Yo no me arriesgaría a ir de viaje a un sitio de estos pensando que me van a tomar por un dios venido del cielo y que todo va a salir bien, ¿no? Porque por desgracia no sería el primer ni el segundo, Lorenzo conoce unos cuantos casos, ni el primer ni el segundo ni el tercer explorador que se pierde por estos lugares remotos del planeta y termina no precisamente convertido en un dios en ningún altar. ¿Y no construyen algo, no? Sí. ¿Unos aeroplanos o algo así? Sí, para salir de la isla con los restos de lo que encuentran, crean una especie de avión de planeadores para salir desde la montaña, tirarse desde la montaña y salir de la isla planeando. Hay muchas historias sobre los aviones que fueron mitificados por estas culturas. De hecho, durante mucho tiempo los astroarqueólogos interpretaron los cultos cargo como una evidencia de que en el pasado existió contacto con civilizaciones no humanas, al encontrarse ejemplos como los de tribus que, viendo los aviones, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, los pájaros metálicos, los pájaros de hierro que volaban, llegaban a construir en madera réplicas de esos aviones a los que adoraban como si fuesen los pájaros metálicos que veían en el cielo y que en su interior portaban a esos dioses blancos que venían de las estrellas, ¿no? Esto sí está documentado por los antropólogos. Sí, además, bueno, y llegaban a hacer, por ejemplo, las antenas también de los aeropuertos y todo eso, también las recreaban con estructuras con árboles y madera. Hombre, a ver, es un argumento muy interesante, quiero decir. El hecho de que realmente las culturas tratan de adaptar a su propio código cultural experiencias que les superan, ¿no? Es la famosa frase de Arthur C. Clarke, ¿no? De que cualquier otra tecnología que puede ser equiparable a la magia, ¿no? Pues entonces me parece que realmente es un argumento muy bueno, y ahí tenemos una prueba, además de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y bueno, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, donde ellos incluso llegan a hacer procesiones con palos al hombro imitando a las tropas americanas, ponerse incluso los nombres de los, ¿no? El Usanavi y todo este tipo de cosas. Y me parece que es un argumento muy fuerte. La cuestión es si luego lo trasladas a la historia, si ves si realmente son necesarios los extraterrestres o no para explicar determinados procesos. Pero es un argumento bueno si te limitas a lo que conocemos, a la Segunda Guerra Mundial y a estos ejemplos. Hay otros en otras partes del mundo. Pero si tú interpretas lo que encuentras en restos arqueológicos como un reflejo de algo que han visto objetivamente, ahí sí valdría, pero es ahí donde empezaría la polémica, donde empezaría la discusión. Hay un comentario que me gusta mucho con almohadilla rosavientos en Twitter, ya sabéis que los podéis hacer siempre que queráis. Juan Antonio dice: los hombres civilizados viven a costa de sus semejantes y no de sus semejantes, como los caníbales, a costa de, no de ellos. Me parece una apreciación muy interesante esa que hace Juan Antonio con almohadilla rosavientos. Nos vamos a Chile a conocer algo que ha pasado en Chile con una organización oficial, Lorenzo Fernández. Pues efectivamente, pero brevemente, con lo que estabais comentando, sí me gustaría deciros que quizás vemos siempre a estas tribus de selva como si fueran pues esos salvajes, ¿no?, que vienen a comernos y que se comen exploradores, posiblemente a uno de nuestros exploradores de cabecera, como fue Percy Harrison Fawcett. Seguramente fueron los indígenas morcegos quienes se lo comieron, pero también hay que decir que las crónicas de Indias nos vienen diciendo que no solo eran los indígenas los que comían, es que, por ejemplo, Gonzalo Fernández de Oviedo ya reflejaba en su momento cómo se vieron con ese lenguaje tan del siglo XVI, ¿no?, siglo XVII, pues que decía que se vieron a varios cristianos cocinando los cuartos traseros de un niño indígena. Y añadía incluso González de Oviedo diciendo que era Dios que ellos fueran también pasto de los dientes de los propios indígenas, ¿no? Por lo tanto, vemos que aquí da la sensación de que hubo un tiempo en el que se comían unos a otros. Bueno, y se siguen comiendo, Lorenzo. Yo creo que Mónica después nos podrá hablar de algún caso, porque yo he reconocido a algún cocinero ahí en su libro que todavía en el siglo XX le hincaba el diente, algún semejante. Sabe, creen y echar mano de lo que tienes ahí. Estaba pensando que hay, seguramente habría más exploradores de esos conquistadores. En el libro de Mónica Álvarez, En las caras del mal, habría más exploradores que miembros de esas tribus, creo yo, ¿eh? No sé, por ahí. Yo, vamos, yo estoy casi seguro que había una maldad en algunos conquistadores, pero vamos, intrínseca, de nacimiento o de educación, vete a saber. Pero había algún que otro que era tela, que formaba parte de esos asesinos en serie, porque es lo que fueron en muchos casos algunos de ellos. Lorenzo, Chile. Vamos a ello, sí. Bueno, pues ya sabéis que la noticia ha sido emitida por los grandes informativos del país y la verdad es que lo que hay que decir es que ha causado un revuelo tremendo, cosa, por otro lado, que no resulta sorprendente, ¿no? La opinión pública ha preguntado por este asunto, que hasta ahora permanecía en silenciado, prácticamente en secreto, secreto militar, y se quiere saber más, ¿no? Hay que decir que el suceso se produjo en la noche del 13 de septiembre del año 2012 y en el instante en el que se produjo el avistamiento, lo que vamos a hablar, un sargento y un soldado raso se encontraban cargando combustible en la base cuando observaron una serie de luces que aparecían alineadas y suspendidas sobre uno de los patios de la base militar. Bueno, pues fuera lo que fuese, estuvo el tiempo suficiente a la vista como para que tanto el acompañante del sargento como otro soldado pudieran grabar varios segundos con sus teléfonos móviles. Mira, en este caso los teléfonos móviles pues sirvieron para poder registrar algo que a día de hoy se antoja, no sé si imposible, pero desde luego la conclusión a la que han llegado es que no tienen explicación. Bueno, pues esas imágenes fueron posteriormente y durante 3 años han sido analizadas por expertos en la materia como paso previo a lo que ha ocurrido ahora, es decir, darlas a conocer. Bueno, pues hay que decir que las luces, un total de 5, surgieron desde el oeste y antes de desaparecer a gran velocidad en el cielo cambiaron varias veces de posición y de color. Imaginad, ¿no?, ante la sorpresa de los testigos, es interesante atender a la grabación que se realizó, porque no solo observamos esas luces en el cielo, sino que también escuchas la reacción de los propios testigos ante lo que están viendo. Y lo que están viendo, desde luego, les deja esa noche, no sé si decir que aterrados o por lo menos sorprendidos, ¿no? Hay que decir que un sargento de guardia aseguró, y cito textualmente, que las luces se alinearon alrededor de los límites de la Academia de Guerra, hicieron un triángulo como una pirámide y después un círculo. Otro militar, que también se encontraba en el lugar, reconfirmó lo dicho asegurando que las luces se mantuvieron en círculo y luego con la forma de un dado o eran muy grandes o tenían mucha luz. Dice también este militar que hubo cambios de colores entre naranja, rojo y amarillo. Continuaban diciendo que los testigos al principio pensaron que podría tratarse de un helicóptero que estaba haciendo prácticas cara a la parada militar del 19 de septiembre, bueno, pues que los chilenos saben perfectamente que es uno de los días importantes, si no el más importante en el país, ¿no? Así fue lo que se pensaba hasta que el sargento vio lo que él definió como una nave casi arriba del casino, decía textualmente, a la altura de los árboles. La forma era como ovalada y decía el sargento que le vio ventanas de las cuales salían luces. Las ventanas eran de 1 metro, según estimó, y cuando llegó a la guardia, según dijeron los testigos que vieron al sargento, este estaba, bueno, pues blanco como una cera y además absolutamente sudando del nerviosismo que traía. Un tercer testigo afirmó a los militares que llevaron a cabo el estudio del caso que el episodio duró entre 3 y 5 minutos y que las luces eran de forma redonda, del tamaño aproximado de un auto, cada luz, es lo que dijeron, y de repente se elevaron y desaparecieron. Bueno, pues los análisis del caso, que han durado 3 años, han sido llevados a cabo, ya que se trataba, como os digo, de una instalación militar, por el Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, conocido con el acrónimo de CEFA, que pertenece a su vez a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y las conclusiones, vuelvo a repetir, son tremendas, ¿no?, a las que han llegado, puesto que no han dejado de ser más sorprendentes todavía que el propio caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque han reconocido, como os decía hace unos minutos, no tener explicación ninguna para la aparición de este objeto volador no identificado, que, como os decía, surgió sobre la vertical de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile. Hay que decir que entre los expertos que han estudiado este caso se encuentran Cristian Sánchez, que es psicólogo asesor del CEFA, que entrevistó al sargento, es decir, al primer testigo de este suceso, y que según su criterio profesional se trata, y cito textualmente, de una persona que contó un juicio de verdad bastante conservado. Es una persona que tiene una vasta experiencia en el ámbito militar, pero sigue turbado especialmente con esta experiencia. Evidentemente, con claros indicios de estrés. Esto es lo que dice Cristian Sánchez, que, como os digo, es psicólogo asesor de este grupo de investigadores que han llevado a cabo la investigación de este caso. Por otro lado, hay que decir que Luis Salazar, que es meteorólogo del CEFA, afirmó que lo primero que se piensa es que fue un globo meteorológico, pero los globos meteorológicos no portan luces. Incluso añadía que se mapeó la zona, pero que no había caminos alrededor, por lo tanto la posibilidad de que se reflejaran luces es muy remota. Y por último, siguiendo esta línea de investigación, la Dirección de Aeronáutica Civil, con Mauricio Blanco, el jefe de control aéreo de Santiago, a la cabeza, realizó un profundo estudio del tráfico aéreo que había justo en el instante, ¿no?, en el que se produce el avistamiento, confirmando que durante unos segundos los radares, y esto es interesante, detectaron algún tipo de señal o eco falso donde miramos nosotros, y esto se debe a múltiples factores, hasta atmosféricos en algunas oportunidades. Continuaba diciendo Mauricio Blanco lo siguiente, decía, así que determinamos en particular que eso no representaba algo en específico como una aeronave o algo parecido. Es decir, no tienen, en conclusión, y dicho llanamente, ni puñetera idea de qué fue lo que sobrevoló esta institución militar, este edificio militar, hace 3 años. Las investigaciones continúan. Imaginad, con todo lo que os he contado, una vez que ha salido a los medios de comunicación chilenos, la revolución que se ha montado, porque evidentemente no son solo la opinión pública, en este caso civiles, sino incluso también militares y el propio gobierno, quien quiere tener más datos de aquello que sobrevoló, pues durante unos segundos, esta instalación militar, y además ante testigos, entiendo que de una calidad bastante contrastable. Es uno de los países, Chile, en los que se están haciendo a nivel oficial mejores investigaciones, además de una forma extraordinariamente transparente y abierta de cara a la opinión pública, Lorenzo. ¿Tú te imaginas, Bruno, que esto mismo, esta misma explicación, este mismo estudio, este mismo análisis que hemos ofrecido ocurriera en España? Pongo un ejemplo, simplemente a la vista de cómo se ha producido, por ejemplo... Hombre, la transparencia no es lo mejor que hay en España ahora, la verdad. No, ni ahora ni hace 25 años. Es decir, en el momento en el que hace, se hace 25, bueno, hace 35 estaba otro que era peor todavía, pero bueno. Pero sabes que cuando nos referimos lo malo anterior no tiene que hacer defender lo bueno lo malo actual, ¿no? No, si yo no defiendo ni lo malo ni lo bueno, lo que defiendo es que en este caso, en Chile, las cosas se hacen bien y se ofrece a la opinión pública lo que se ha investigado, y si hay que llegar a la conclusión de que lo investigado a día de hoy no tiene explicación, no se cortan, lo dicen. En España no. En España, cuando se realiza la investigación cuando se produce la desclasificación de los informes OVNI por parte del Ejército del Aire, pues la sensación que te da es que aquello estaba totalmente sesgado, había sido trastocado, se habían inventado pasajes que no existían en el momento en el que se produjeron los avistamientos. Es decir, había un oscurantismo, por otro lado, típico, ¿no?, en la historia de nuestro país, y especialmente lo que a la ufología se refiere. Pero en Chile no. Aquí tienen clarísimo que si esto es lo que ha ocurrido y no tenemos explicación, pues lo decimos. Oye, y si dentro de un tiempo se tiene, pues también lo dirán. De todas formas, que hay muchísima querencia por los objetos no identificados en sobrevolar zonas de fuerzas aéreas donde hay sitios estratégicamente de bases militares. Entonces hay muchas coincidencias. Quizá no es que sobrevuelen más zonas militares, es que cuando se produce un incidente sobre un acuartelamiento militar y eso trasciende, tiene mucha más repercusión que si ha sobrevolado una parada de taxis en Porriño, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, no parece que no tiene misma repercusión. Conocemos un amigo que vive en Porriño, que nos cuente si hay parada de taxis allí, ¿no? Hombre, pues claro, que a ver, que esto que Porriño es... Porriño hay parada de taxis y hay de todo. Vale. Es una ciudad muy cosmopolita. Bueno, ciudad. Bueno, bueno, que se van a molestar algún vecino. Déjalo porque te estás metiendo en un fregado, ¿no? Pero importante. Mira, sobre Porriño es un lugar fantástico y maravilloso. Además, lo conozco perfectamente. Y ¿eh? Con una gran tradición ufológica. Sí, y sí, con sí. Uno de los mejores investigadores de España. Carlos Fernández. Exactamente. Y con un pulpo, fantástico. También. Que envío una razoncita. Pues, hablando de los investigadores chilenos, yo tengo la suerte de tener una buena relación con uno de los militares que está en esa organización y que hace 3 o 4 años quizá publicó con otro compañero un libro, Ufología Aeronáutica, que era una selección de los mejores casos que habían investigado, casos protagonizados por pilotos, muchos de ellos pilotos de combate, y que habían analizado ellos como profesionales, porque lo bueno, a diferencia de lo que ocurrió con la desclasificación en España, estas investigaciones en España las llevaban civiles con una formación académica o con una tendencia o unos prejuicios que podían ser cuestionables, pero ninguno era piloto ni radarista, ni había ningún, porque es la paradoja, ¿no?, que quienes evaluaban los informes OVNI en España pues no perteneciesen al gremio y juzgasen a los profesionales aeronáuticos. Es un poco la paradoja. Esto afortunadamente en Chile no ha pasado. El libro Las caras del mal, de Mónica G. Álvarez, se publica el próximo martes, el miércoles a las 7 de la tarde en el FNAC de Callao en Madrid. Se presenta con conferencia abierto al público, abierto a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos que quieran conocer a Mónica y que quieran saber algo más sobre esas caras del mal. Nos preguntamos cuáles son esos rasgos que pueden unir a algunos de los 39 personajes que aparecen en tu libro. Si es que le une a alguno, ¿no? Sí, bueno, hay a veces una característica muy determinada. Pero, por ejemplo, hablabais hace un momentito de canibalismo, ¿no? Hay dos personajes en concreto, que es el carnicero de Rostov, Andriy Chikatil, y luego también Albert Fish, el vampiro de Brooklyn, que los dos se caracterizan por haberse comido a sus víctimas. Además, los dos elegían específicamente a menores de edad, sobre todo a niños entre 9 y 12 años. ¿Qué les tenían en común estos dos señores? Pues les veis la cara a los dos, lo único que tienen en común son los ojos saltones. Fíjate, o sea, es decir, dos personas que hacen lo mismo, cometen el mismo tipo de crimen, pero lo único que tienen en común es los ojos saltones. También es verdad que aquellos que tienen los ojos saltones no significa que sean un carnicero o un caníbal, ¿no? En el caso de Andriy Chikatilo, que es un señor que además era profesor, tenía una doble vida, etcétera, etcétera, destacaba muchísimo que su cara, y tengo la fotografía delante, su parte derecha no tiene nada que ver con su parte izquierda. Las asimetrías, eso hace que tenga un conflicto entre su yo y lo que muestra al mundo. Ese tipo de asimetría provoca una especie de frustración. ¿Cómo lo llevaba este señor? Primero lo que es la frente, que tenía una frente ancha y no alta. La gente que tiene la frente más alta tiende a ser más soñadora, más creativa, líderes, ¿no? Una persona, él tenía una frente bastante ancha, lo que significaba que lo tenía todo como muy medido, y a la vez tenía una mandíbula que es la acción, el tema de la comida, el deporte, la fortaleza, la agresividad la tenía también muy marcada. ¿Pero qué tenía marcado? Una parte más que la otra. Entonces era ese conflicto continuo entre lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Ese instinto que tenía de provocar la muerte o, en este caso, comerse a sus víctimas, a esos niños, o lo que escondía realmente su día a día como profesor de escuela. Hablamos de los años 35, en plena Segunda Guerra Mundial. En ese momento este señor, también su rostro vislumbraba, y así se demuestra por su nariz, por sus ojos, por cómo tenía distribuida la cara, que también le marcó mucho su infancia, donde lo que le contó su madre, que supuestamente su hermano había sido también de alguna manera engullido por un grupo de personas en aquel momento en Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Este señor, su cara ya dice que le asusta el medio donde está, esos ojos de hacia afuera, ¿no?, de ¿qué va a pasar? Todo me afecta, pero luego es una contradicción. Su cara tiene continuos hendiduras, ¿no? Lo que se llama retracciones en el mundo de la psicomorfología. Esas retracciones provoca que la gente tenga miedo a de alguna manera, a estar cómodo en un ambiente. La gente que no tiene esas retracciones se siente cómodo. La gente que tiene esas hendiduras en cualquier parte de la cara es lo que le lleva, de alguna forma, a aislarse, a frustrarse. De ahí esa frustración. También su boca lo dice, una boca pequeñita, labios muy finitos, ¿Por qué? Porque ahí se radica también el tema de la sexualidad. Este señor era un reprimido sexual. Uh-huh. Y además se comía a sus víctimas. ¿Por qué? Porque tenía esa agresividad que tenía que sacar de alguna manera. ¿Y cómo lo hacía? Matando, asesinando. Y además lo hacía acuchillando a las víctimas y luego, como digo, las cocinaba. Jolines, menudo personaje. Pero Fish, en cambio, tenía una imagen así como de ancianito, muy agradable. Hombre, era un señor que tú le ves de lejos y yo me cruzaría de acera porque veo algo ahí que es raro. Pero que ese chicatilo. Ese chicatilo. Claro, yo te digo de Fish. Ah, el de Fish. Fish tenía sí. una imagen claro, agradable. Un abuelete. Abuelete. Efectivamente, era un señor mayor. Era diferente. La apariencia no te daba así esa sensación de que luego iba a ser un criminal como lo es. Además, terrible. Efectivamente, que también lo que hizo fue comerse a una niña, le cortó las nalgas y luego las cocinó y creo que le duró 9 días el estofado que se comió de esta niña. Evidentemente vemos la cara, en este caso, de Albert Fish, el vampiro de Brooklyn, y sí que es verdad, como además dicen en el análisis psicomorfológico que hizo perfectamente Esther, que es un hombre que ya de por sí tiene retracción, es una persona retraída, una persona de alguna manera que no expresa sus sentimientos, una persona que tiene falta de empatía, que su rostro ya dice que es una persona dura, esos además pómulos demasiado hacia adentro, ¿no? Los pómulos significan normalmente, en este caso, la empatía, metidos hacia adentro, esos ojos además globulosos que parece que se le van a salir de las órbitas. También es como una especie de retador, avasallador, es como, ¿qué pasa aquí? Es un rostro difícil, es un rostro muy duro. Yo veo a esta persona, evidentemente, se puede parecer a gente, pero no radica el análisis morfopsicológico o psicomorfológico en una parte de la cara, es decir, en los ojos, la nariz o la boca. Es el conjunto de la cara analizado lo que indica si esa persona tiene un instinto agresivo o no agresivo, o es una persona falta de empatía o no, o una persona que tiene una patología psicológica. No solamente una como la fisionomía decía que eran los ojos, la boca, en este caso es el conjunto lo que analizamos. De todas formas es importante señalar que todos estos estudios y estos análisis se pueden hacer a posteriori una vez que conocemos la historia tremenda de estas personas, pero no es una percepción de cara al futuro sobre las cosas, porque en tiempos pasados sí se causaron muchos daños con teorías como las del Lombroso. Si tienes la nariz así, evidentemente. Y se hicieron muchas barbaridades y por esto supuesto. No tiene nada No. Esto, una cosa es la fisionomía, que decían que quien tenía la nariz de una manera era lo que sé, una nariz muy grande, era una persona mejor avasalladora. En este caso, la ciencia de la psicomorfología no dice eso. Dice que el conjunto de los rasgos de tu cara, la nariz, la boca, como tengas la frente, el perfil, las arrugas que tú tengas incluso, que las arrugas suelen ser el sufrimiento que uno tiene en el rostro, ese conjunto analizado de manera independiente por cada individuo dice cómo tú eres o qué es lo que te ha ocurrido en tu vida. Una persona que ha sido abusada sexualmente se le ve en su rostro, pero no solamente en este caso los pómulos o en la barbilla, no, se le ve en el conjunto, porque, son todos los factores. Claro, porque la experiencia y lo vivido también hace claro, el rostro. Efectivamente. Cuando decimos, esta persona tiene cara de haber sufrido y de haberlo pasado mal, y normalmente sí. Suele ser verdad. Claro, sí, claro. Porque todos somos el conjunto de nuestras emociones, lo bueno, lo malo, lo regular, lo que aprendemos y lo que genéticamente tenemos, porque yo me puedo parecer a mi hermano, que tampoco nos parecemos demasiado, pero hay algo que nos parecemos, y otra gente que se parecerá clavado, pero son personas completamente diferentes. Uh-huh. Está la genética, pero luego lo que es la vivencia, las emociones, las frustraciones psicológicas son muy importantes dentro de la psicomorfología, porque en eso sale siempre. Uh-huh. Las hendiduras en lo que es la parte de la frente, de ascendencias muy marcadas, esos ojos saltones o incluso hacia adentro, como Breivik, ¿no? El famoso de La matanza de Utoya, es un hombre que tiene los ojos muy metidos hacia adentro, una persona que no confía, no sale. Es el último gran asesino, ¿verdad? El sueco. Podríamos decir que, hombre, es un asesino en masa que se cargó a 75 personas más o menos, o 76, no recuerdo ahora la cantidad exacta, porque era un fanático. Claro. Y su rostro decía que era un fanático. ¿En qué lo decía? Lo decía el conjunto de de la frente, la agresividad que además mostraba mucho en la mandíbula, la falta de empatía que tenía. Que sí, todo el conjunto decía que era una persona fanática, una persona obsesiva. La obsesión también la tiene Bretón. Y no tiene una cara igual, si os dais cuenta. Pero como digo, diferentes rasgos de una persona identifican a un mismo patrón. Pero no hay un rasgo de agresividad. no hay un rasgo de falta de empatía. Es el conjunto de cómo tienes tú la cara, lo que dirá cómo eres o qué vivencias has tenido tú en tu vida. Si a lo mejor eres una persona que ha sufrido por amor, se verá. Si es una persona que ha sufrido abusos sexuales, se verá. Si es una persona que es agresiva o tendencia a ser irónico o a sacar la ira de alguna manera o a explotar, también se verá. Pero es el conjunto, no solamente un punto, como decías además anteriormente, que eso yo creo que es el equívoco, ¿no? Y que también nosotros nos alejamos del sensacionalismo que provoca muchas veces decir, porque tengas una boca muy grande no significa que seas una persona que tiende a comer demasiado, no, eso no significa eso en psicomorfología, es muchísimas más cosas, pero claro, la boca grande significa, puede ser una persona comunicativa, pero si a lo mejor tienes una frente de otra manera, seguramente no lo seas. Eso también depende, como digo, todo tiene que ver. Además tenéis un perfil muy plural en el libro, porque ahí te encuentras, por lo que yo he visto, con asesinos en serie, asesinos múltiples. Hay spree killers, que no es lo mismo. Un asesino en serie prolonga el tiempo entre los sucesivos crímenes, casos como el de Anders Breivik, es un spree killer, sí, que comete una gran cantidad de crímenes en el mismo, sí, tiempo, ¿no? El típico francotirador, estos chavales que en Estados Unidos entran en el colegio y se lían a tiros, eso es un spree killer. Y luego hay homicidas puntuales, el caso de Rabadán, por ejemplo, el asesino de la ballesta, sí, o el caso de Breton, que probablemente son casos terribles, profundamente malignos, porque la víctima está en su entorno familiar, y alguien que mata a sus hijos, como el caso de Breton, alguien que mata a su padre, como el caso de Rabadán, evidentemente también podría entrar en ese perfil de malignidad, ¿no? Lo que entendemos como maligno. Pero hay una diferencia. Alguien me dijo un día que todos podemos matar, pero no todos podemos, todos podemos ser asesinos, pero no todos podemos ser asesinos en serie. Probablemente ese es la mayor forma de concebir la maldad, ¿no? El asesino en serie, el psicópata homicida reincidente, es algo muy distinto a ese brote de violencia que puede tener un spree killer, por ejemplo en el caso de Puerto Urraco, en que por una serie de connotaciones hay una explosión de violencia puntual que puede saldarse con muchas muertes, pero no es lo mismo que esa sutil perfección y reincidencia en el crimen. Por ejemplo, el caso de Chikatilo, que a mí es uno de los casos que me fascina, el de la bestia de Rostov, porque me recuerda mucho el de nuestro hombre lobo de Ayariz, que también tiene muchos paralelismos las dos biografías de Blanco Roma Santa y de Chikatilo. Es muy diferente lo que hace un asesino en serio de lo que hace un spree killer. Y luego, claro, en esos casos en que se mata a alguien de tu familia, o casos como el de el Bretón, que es terrible, ¿no? Lo de los niños. Hay casos también que mencionas en el libro de dictadores, grandes, claro, asesinos en masa, que evidentemente pensamos siempre de inmediato en la figura de Adolf Hitler. Hombre, ¿no? Es que uno de los... yo para mí, fíjate que es un tema del nazismo, que por mi anterior libro, Guardianas Nazis, siempre, claro, lo he tratado, pero el tema de Adolf Hitler a mí me fascina, porque ya en su rostro ya se ve las incongruencias de este señor. Es decir, es un señor que tiene frustración psicológica, absolutamente, esa represión sexual, esa represión instintiva. ¿Dónde se muestra sobre todo? En la parte de abajo, que es la parte de lo que es debajo de la nariz, todo lo que es la boca, la mandíbula, el mentón, esa boca tan pequeña. Es un señor que era, para mí, a pesar de lo que fue, es uno de los mejores oradores que ha dado la historia, por cómo ha convencido al público, en ese momento, en este caso al pueblo alemán, pero cómo tiene esos sentidos, los ojos, la nariz, la boca, que indican que necesita ese intercambio comunicativo con el entorno, que lo comparte de manera natural, pero a la vez se reprime, tiene esa actitud vigilante, ¿no? Esa manera tan desconfiada de enfocar su vida y de enfocar en este caso sus frustraciones. Hay algo que también, la sociabilidad, no se sabía sociabilizar, no tenía empatía, luego era una persona que tiene una frente espléndida y maravillosa, y le daba esa actividad mental y esa intelectualidad que le llevó a ser uno de los mejores líderes en su momento, llevando a cabo una de las peores matanzas que ha sido el holocausto nazi. Vamos a escuchar más cosas sobre las caras del mal, pero será después de las noticias y de la actualidad en Onda Cero. Llega ya mismo, después continuamos con la tertulia Zona Cero. También tenemos la sección El Buscador y Un Mundo Feliz, pero lo dicho, tras la actualidad. Cero. En la tertulia de Zona Cero, esta noche Manuel Carvellal, Juan José Sánchez Oro, Lorenzo Fernández, Silvia Casasola, invitada especial Mónica G. Álvarez, que acaba de publicar, bueno, que va a publicar el próximo martes, el miércoles por la tarde a las 7 en el FNAC, lo presenta en Madrid, el libro Las caras del mal, sobre el que también estamos hablando. Pero vamos a hacer un repaso rápido a algunas otras noticias de actualidad, ya hemos conocido algunas. Otra de ellas es fascinante, porque cuántas veces se ha dicho, cuánta gente lo ha intentado, y podemos tener ya, o no, es la pregunta que nos hacemos, la máquina del movimiento perpetuo, Juanjo. Pues es una polémica que lleva ya, esta semana se ha lanzado, incluso, bueno, ya lo comentamos también la semana anterior, ¿no?, que Francisco, nuestro compañero Francisco Bellatoro, en su blog, que tiene magnífico, Naucas, había dedicado una entrada muy amplia hablando sobre este tema, porque estamos hablando de, efectivamente, algo que puede ser, pues algo así como una especie de motor de energía libre, gratuita, con una capacidad y una potencia enorme, según defienden algunos determinados científicos, y según otros estaríamos ante simplemente una auténtica patraña, un bulo, algo que se ha comprendido bastante mal y que no se entiende por qué está suscitando tanta polémica. Y es que lo que parece ser que han inventado, o según, ya digo, defiende una determinada parte de determinados miembros de la comunidad científica, es lo que se denomina el motor M-Drive, ¿no?, que sería una especie de motor electromagnético, y que lo que hace es que transforma, en principio, energía electromagnética en microondas, y con esas microondas, haciéndolas rebotar en un aparato que sería algo así como una especie de embudo troncocónico, bueno, pues parece que es capaz de generar desplazamiento. Esto, dentro de lo que es la física que hoy en día conocemos, es algo que resulta imposible. Sería algo así, yo he estado tratando de ver modelos explicativos para tratar de entender estos conceptos, que la mayoría se me escapan, y lo que decían era que si nosotros estamos sentados dentro de un coche intentamos desplazar el coche empujando el volante o empujando el salpicadero, eso sería absolutamente imposible, porque en el mismo momento que realizamos una fuerza hacia adelante, también generamos una fuerza hacia atrás, y por lo tanto se compensa la una con la otra y no podemos desplazarlo. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que esta máquina, este M-Drive, fue diseñado hace tiempo por un ingeniero británico, un ingeniero aeronáutico, Roger Sawyer. Él empezó a lanzar esta propuesta, empezó a hacer una serie de experimentos, como decimos, realizando este tipo de propulsor, transformando esa energía electromagnética en microondas, que realmente sería como tener una especie de microondas donde va rebotando internamente las microondas, pero que, con la diferencia de que nosotros cuando empujamos el coche, el volante desde dentro del coche, no se mueve nada, aquí generaría un pequeño desplazamiento, pero suficiente para transformar esas microondas, por lo tanto, en capacidad de movimiento sin necesidad de un combustible. ¿Qué es lo que ocurre? Que él ha defendido mucho esta teoría y se empezaron a hacer, él buscó financiación para desarrollar este experimento. Hicieron en el año 2012 un equipo de la Universidad Politécnica de Xi'an en China, realizó una serie de primeras pruebas con este propulsor y funcionó. Hace unos años también, el año pasado, un grupo de científicos vinculados a la NASA realizaron también otro modelo, otra réplica de este M-Drive, de este propulsor, y efectivamente también lo probaron, publicaron los resultados y también funcionó, también consiguieron que se propulsara, que generara algún tipo de desplazamiento. Y esta misma semana, la semana, como decíamos, bueno, en los últimos 15 días, ha habido un comunicado que ha suscitado mucha controversia, porque ha sido muy replicado por la prensa internacional, en el cual se decía algo así como que la NASA realmente había confirmado la existencia de este propulsor, y además estas posibles virtudes energéticas que se supone que tiene, porque bueno, lo habían hecho en condiciones de vacío. Se había sospechado que en los casos anteriores que hemos comentado, tanto los científicos chinos como ese grupo de científicos vinculados a la NASA estadounidenses, habían obtenido buenos resultados, pero porque realmente había una especie de pequeña turbulencia térmica en el aire que aprovechaban alrededor y que por lo tanto se confundía con que realmente no estaban en unas condiciones de aislamiento total, ¿no?, como se supone que presupone que genera realmente este M-Drive. Bueno, aquí este último estudio, hecho por, como decimos, científicos vinculados a la NASA, parece que sí que lo habían hecho en condiciones de vacío y se habían obtenido también los resultados. ¿Qué es lo que ocurre? Que la NASA ha salido desmintiendo, porque los titulares de prensa decían que había sido la NASA la que había confirmado este propulsor. Lo que ocurre es que realmente no ha sido la NASA como tal, sino que son científicos, un grupo de científicos vinculados a la NASA, que también parece ser, y es lo que, por ejemplo, critica nuestro compañero Francisco Villatoro, lo que han hecho es posiblemente una mala lectura de los análisis del experimento. Entonces, ahí es donde está la polémica. Unos se quejan de que realmente los experimentos están mal planteados, de que realmente ahí están esas limitaciones físicas que, bueno, que de momento no se pueden superar, ningún experimento hasta la fecha lo ha conseguido superar, y que además faltan unas publicaciones, digamos, en forma adecuada para poder hacer la réplica. ¿Qué es lo que se pide? Un mejor experimento, una publicación más en condiciones para pues, realmente si cumple esos requisitos o no. Y de momento lo que ha ocurrido es que ha habido muchos investigadores también que se han sumado a este experimento, a este propulsor, porque de esa manera dan salida también a determinados conceptos que ellos defienden de física cuántica. Entonces tratan de apoyarse sus especulaciones en un experimento práctico que aún no está bien confirmado, ¿no? Y ahí es donde está la polémica. Como digo, hay gente que dice que es un absoluto bulo y otros que, sin embargo, tienen expectativas de que realmente esto pudiera existir, aunque contraviene todas las leyes de la física, pero eso ya ha ocurrido también otras veces en la física cuántica, ¿no? Que se ha visto superada por nuevos hallazgos. Así avanza la ciencia, de todas formas, contradiciendo todo lo que se creía antes o lo que era establecido, pues rompiéndolo. Pero la búsqueda de la máquina del movimiento perpetuo, yo creo que ha sido casi icónica a lo largo de la historia, ¿eh? Sí, sí. Siempre se ha buscado, el objetivo además era ese, tener energía libre, energía gratuita, pues eso es. El poder económico lo detestaría, ¿no? Porque se acabarían muchas cosas ya. Yo es que eso tampoco lo termino de tener muy muy claro, porque siempre se habla de que las energías libres se conocen, y yo además, bueno, Manuel también lo conoce, hace tiempo estuvimos siguiendo un caso, David y yo, muy peculiar, en el que además nos mojamos bastante en difundir una determinada información de un ingeniero español en Alemania que había desarrollado también una máquina a través de semiconductores, pues muy muy impresionante, muy impresionante, y él nos decía que estaba absolutamente perseguido, que era imposible dar con él, que su vida estaba en riesgo, que cuando estuvo en España él había sufrido también un atentado en su taller, pero sin embargo yo le pude localizar a través de internet, echando una tarde, buscando bien por internet, di con todos sus datos, sus referencias. Entonces, si lo hago yo, cualquier entidad que quisiera perseguirlo lo hubiera encontrado, ¿no? Él decía, y además nos presentó, y por eso nosotros lo difundimos y publicamos algún artículo al respecto, nosotros lo difundimos como noticia, él había llegado a hacer contratos con importantes gobiernos, tanto de con entidades públicas y privadas de Portugal, de México, y nosotros lo dimos como noticia, en el sentido de que efectivamente esos contratos se habían dado y se habían firmado. Y él prometía realmente tener una máquina de movimiento perpetuo con la cual estaba alimentando naves, me refiero a fábricas, naves industriales, y simplemente con un pequeño impulso, ¿no? A través de semiconductores. Una cosa, bueno, absolutamente desafiante. ¿Eso en qué quedó? Pues quedó en nada. Nosotros estuvimos esperando pruebas, experimentos que nos anunciaban que se iban a realizar, que se iban a realizar en España, con avionetas, por ejemplo, alimentadas con este generador, y nunca llegaron. Y al final nos cansamos ya de la historia, ¿no? Entonces, lo que sí que yo le decía, me acuerdo en una entrevista que le realizamos a esta persona, le decía, bueno, Bill Gates empezó en un garaje. Google empezaron realizando una cosa que además acabó con un montón de buscadores, no revolucionó Internet, y empezaron simplemente montando una serie de servidores con su algoritmo especial en casa sobre colchones. Es decir, hay capacidad de innovación, igual que puedes encontrar gente que vaya en tu contra, seguramente haya gente que te apoye y que quiera sacar adelante eso. Entonces, pero no podrías hacer consejos de administración con expresidentes, por ejemplo. Cuando Google crece o Facebook, sí. Cuando ya sea muy grande, puedes hacerlo. Pero si existe la energía libre, no sé yo, ¿eh? Y están locos por invertir. O sea, quiero decir que, y entiendo, y ahora por ejemplo está el tema de las baterías Tesla, entiendo que existe eso, pero yo entiendo que también, seguramente en el juego de intereses que hay hoy en día, es posible que encuentres también aliados igual de fuertes que traten de sacar beneficio, ¿eh? No lo tengo tan claro como lo digo porque hay muchos bulos. Ahora también estoy siguiendo un supuesto aparato extrañísimo que han creado en Canarias, que también se supone que va con energías libres, y no lo termino de tener tan claro que realmente esto sea, por un lado, tan oscuro, ¿no? que ofrezca tantas virtudes y tantas maravillas, y luego, sin embargo, no se ve que triunfe, ¿no? Lo veo como muy paradójico todo. Otra de las cosas que se está buscando y que se está investigando en ello, porque cambiará el futuro, será la aparición, el desarrollo del cerebro biónico, Silvia. Pues en ello están los científicos australianos, que como sabéis son pioneros en biónica, y ellos acaban de crear la primera celda de nanomemoria, que es el objetivo imprescindible ¿para qué? Pues para la construcción de ese futuro cerebro biónico. Esta celda de nanomemoria es analógica, y eso es lo que permite, según uno de los líderes del proyecto, el doctor Sharad Serrian, que permite almacenar información en múltiples estados. la celda actúa de forma similar a nuestro cerebro, de tal modo que lo que hace es almacenar los recuerdos a largo plazo, desde unos pocos días hasta décadas. En 2004 existe un precedente de un cerebro artificial, pero en este caso fue creado por científicos de la Universidad de Florida y lo que utilizaron fue neuronas de rata. En esta ocasión, como estamos comentando, es la primera vez que los científicos de la Universidad de Melbourne pues han creado con nanotecnología lo más parecido a la neurona artificial. Las celdas de nanomemoria pues son imprescindibles para crear esa red también necesaria, esa red neuronal artificial que va a imitar las funciones de las neuronas biológicas. Y una de las cosas más emocionantes, según los científicos que tienen esta red y sobre todo esta celda que han creado, es la capacidad para recordar y retener información procesándola de la misma manera que lo hace el cerebro humano. ¿Y cuál es el objetivo final? ¿Qué es lo que quieren ellos lograr? Pues que en un plazo de 5 a 10 años se pretende tener este cerebro biónico que va a albergar estas celdas que conectadas puedan primero controlar el movimiento de brazos y piernas y por supuesto estudiar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o tratamientos para la esquizofrenia o el trastorno bipolar o cualquier degeneración o problema psíquico que pueda tener una persona. Entonces, pues bueno, están en ello. Desde luego es un logro, este invento que han conseguido de nanomemoria, porque es lo primero que consiguen de forma artificial y que ya funcione como lo hace el cerebro. Entonces me imagino que irán conectando un poco esas celdas para crear esa red neuronal y que más tarde o más temprano, no sé si será, porque ya sabéis que siempre cualquier avance dicen 5 o 10 años y luego se prolonga un poco más hasta que realmente se ve la efectividad. Pero están en ello y están avanzando. En un principio habían invertido unos 250 millones de dólares. Esperemos que la cosa no se disparate. Hombre, eso es fundamental, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Uno de los pilares de la personalidad es la memoria, o sea, somos lo que recordamos. Entonces, en la medida en que consigan trasladar a tema un grado biónico, ¿no?, y logren superar toda la cuestión de la memoria, tenemos ahí avanzado bastante para poder desarrollar ese tipo de inteligencia artificial. Somos lo que recordamos y lo que nuestra mente también nos ha dicho que nos recordemos. Sí, sí, bueno, es un recuerdo selectivo, por supuesto. O sea, sí. Es un tema amplísimo el de la memoria. Antes, mientras estabais escuchando las noticias, fuera de antena, hablábamos sobre asesinos que ven a sus víctimas y que matan directamente, y asesinos que asesinan igual, pero a través de otras personas. Habías mencionado, Mónica, el caso de Hitler, y también me he acordado de una figura que la historia, le encanta a Manuel Carballal, la de Charles Manson, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones aquí. Un asesino tremendo, pero que con sus propias manos no lo hizo, mandó a otros, ¿no? Efectivamente, además, yo lo titulo ese capítulo como los crímenes de familia o de la familia, porque él creó y fundó una secta llamada La Familia, donde se conoce sobre todo el tétrico y horrendo o maquiavélico asesinato de la mujer del director de cine Roman Polanski, Sharon Tate. En este caso, Charles Manson, el rostro, porque evidentemente la vida podremos conocerla en cualquier momento, pero si analizamos un poquito el rostro, como en este caso hacemos en el libro, su cara puede ser la de un líder, pues un líder político, un líder cultural, un líder de comunicación. Su cara es la de un líder realmente, pero claro, como todo en la vida, uno opta por lo bueno o por lo malo. Él optó por llevar ese liderazgo, esa manera, esa inclinación a la ensoñación, a la comunicación, para un acto maquiavélico y para urdir estrategias que era, de alguna manera, instruir a un grupo de personas a matar, como hicieron a Sharon Tate y un grupo de personas en California en los años 60-70. Si vemos la cara de Charles Manson, lo que a mí me impresiona, y antes de haberle analizado, no solamente es su frente, sino sobre todo su nariz. En este caso, la nariz tiene arriba, ¿no? Antes de nada más empezar la nariz, al principio, lo tiene como hacia atrás, como si le hubieran pegado un puñetazo, que nunca tuvo ningún puñetazo. Eso es un rasgo bastante identificativo de este señor, junto con unos pómulos que también los tiene retraídos hacia adentro, como si le hubieran, como digo, pegado. Las dos cosas hacen que tenga esa contención de la afectividad. Y lo que caracteriza a ese señor realmente es la falta de empatía. No quiere, no ama. Y lo que utiliza es el rencor en esa familia, ¿no? Que supuestamente una familia tiene que ser de amor y cariño. Todo lo contrario, utiliza el rencor y el odio para crear un tipo de secta que mata a la gente y que hace cosas bélicas o cosas horrendas. Además, sobre todo, es una persona que domina la palabra. Los ojos además presentan ese impulso dominador, ese reto, una persona retadora. Y la frente, que es la parte de la inteligencia, es, como digo, una parte donde él lleva el idealismo, ¿no? Él es un fanático. Y el fanatismo puede ser, como digo, para lo bueno y para lo malo. En este caso era un líder para lo malo. Era además un señor que le gustaba el tema del satanismo, la brujería, el esoterismo. Era una persona que derivó en esos temas tan fascinantes, que además siempre tocamos aquí en este tema, en La Rosa de los Vientos, en este programa, pero que este señor, como digo, utilizó el crimen como su seña de identidad y esa maravillosa mente para poder urdir estrategias en favor del mal. Querías comentar algo, ¿verdad, Lorenzo? Pues la verdad es que estaba muy atento escuchando, porque es que el libro de Mónica, soy uno de los poquitos privilegiados que cayó en mis manos, gracias Mónica. De nada, Loren. La semana pasada, y la verdad es que en estos días lo he estado disfrutando, pues son temas que a mí me gustan mucho y bueno, pues en muchos aspectos la verdad es que te quedas sobrecogido. De todas formas, como tengo muchas cosas que preguntarle a Mónica y estamos llegando casi casi al final del... Aprovecho para decir que, bueno, pues oye, que estaré el miércoles que viene en la presentación del libro y así aprovecho y te pregunto. Mira, se ha quedado sin palabras. Se ha quedado sin palabras. En ese momento se ha cortado. De todas formas... Estaré encantada, Loren, de charlar contigo el miércoles. Por ejemplo, poniendo una posibilidad, gemelos o gemelas. Sí. Los rasgos, supuestamente, son similares. Y, en cambio, pues me imagino que también el camino que vaya tomando cada uno deriva de una forma o de otra. Puede... ¿Ser conductas similares les puede cambiar según vayan teniendo, pues esos sucesos a lo largo de su vida, que tengan una lección diferente? ¿Les marca? Por ejemplo, de infancia son iguales. Sí. Y según vayan teniendo ese tipo de vivencias, cuando ya son mayores, ¿pueden tener totalmente unas caras distintas? Sí, la gente le cambia el rostro. A mí, por ejemplo, particularmente, a raíz de según qué circunstancias de mi vida personales, me cambió un poquito la nariz. Luego, cuando he vuelto a estar bien emocionalmente, la nariz me ha vuelto a su ser, entre comillas. Es decir, dos gemelos, como tú bien decías, Silvia, nacen y crecen en la misma familia, pero luego cada uno toma una vida determinada y son las vivencias y lo que uno piensa, lo que uno estudia, lo que uno siente y las frustraciones, sobre todo siempre señalo mucho de la frustración, lo que provoca en nosotros esos rasgos muy determinados y evidentemente cada uno tendrá una cara un poquito diferente. También te digo, los gemelos, aunque sean gemelos, también tienen imperceptibles diferencias. Eso también se ha demostrado científicamente. Y más cuando hay vivencias muy distintas, también se va a notar en la cara. Se va a notar muchísimo, seguramente, en la nariz, en lo que son las aletas de la nariz. Al final, ¿no? Cuando uno, esas arrugas típicas, ¿no?, que nos salen de la nariz hacia la boca, eso indica el sufrimiento por las emociones. Si ha habido algún tipo de sufrimiento, se indicará en ese lado del rostro, también en las comisuras de los labios, en debajo de los ojos, y luego también mucho en la frente. Los ojos, evidentemente, si tienes unos ojos saltones, los vas a tener siempre. Pero la frente, la nariz, los pómulos, la barbilla incluso, siempre indica esos cambios. Y en los gemelos, como en cualquier persona, les pasará. Yo en este caso, en el libro no hay ninguna pareja de gemelos, pero bueno, en este caso se lo podría un día plantear Esther y que nos traigan a dos gemelos y los analicemos, ¿no? Seguramente sería muy interesante. Bueno, pues las historias de gemelos que un día vamos a contar, porque hay tantas cosas buenas, caso que contar sobre los gemelos, bastante más buenas que sobre otros personajes que también le encanta la historia del personaje, no el personaje, a Juan José Sánchez Oro, porque ha sido uno de los que ha movido las creencias religiosas en los últimos tiempos y que ha tenido mucho que ver con las creencias religiosas y con profecías de las que hablaremos la semana que viene. además, con Manuel y con Lorenzo. Pero la figura de Aliaska, que acaba de salir de la cárcel, bueno, que está, que sale, que entra, la figura de Aliaska... Dando las llaves de la cárcel. Sí, va entrando, va saliendo. Aquí, salir de la cárcel, pues va dependiendo de muchas cosas. Pero el jefe de los Lobos Grises, uno de los miembros de los Lobos Grises, como era Aliaska, ¿qué nos dice su rostro? Pues mira, que tengo además el hombre fotografía... que acabó con el Papa. Sí, por sí. Eso vamos a bueno, hablar de él la semana que viene. Intentó, no se lo cargó. Luego sí. Se murió de lo que se murió. Pero sí, es cierto. Pero le dejó tocado. Son las 3:25, ¿no? Y... Bueno, pues lo que dice su cara ya de por sí es una imagen dura, muy brusca. Es un hombre que el fondo, cuando digo las abolladuras, esas retracciones, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, los pómulos hacia adentro, esas abolladuras indican en este caso, y es verdad, indica el espíritu rebelde. Esas contradicciones, esa actitud inconformista, una persona exigente y difícil de adaptarse al entorno. Es decir, él pensaba una cosa y la acababa haciendo. También esa acción... radica mucho en sus mandíbulas. Tiene una mandíbula enorme, sólida, además muy angulosa, lo que le da mucha energía, esa manera implacable de actuar, agresiva, autoritaria. Y además esa frente, ¿no?, también bastante amplia, bastante alta, que le provocaba ser una persona especulativa. Tenía un abultamiento en la parte superior que le hacía, como digo, tener esa manera de pensar un poquito más allá, ¿no? Urdir estrategias, que se llama. Y además tenía un surco horizontal, que solo a veces ocurre, que es el surco que está encima normalmente de las cejas, que también provoca rigidez en los criterios. Cualquier cosa que salga de lo común en el rostro, es decir, un bulto en medio de la frente, es lo que impide el pensamiento. O sea, es decir, lo que uno piensa, si hay un surco, no llega a los ojos. Y si no llega a los ojos, no llega a la acción, que es la boca y que es la mandíbula. Este señor era una persona muy rígida, una persona que no dejaba que nadie traspasara su manera de pensar. Y también es una persona que nunca se arrepentía, es una persona falta de empatía. De ahí que en este caso fuera terrorista y que provocase el intento de atentado al Papa Juan Pablo II. La figura de Aliaka, que es una de las muchas que analizas en este libro. 39, además. Nada más y nada menos que, sí. Que 39. Manuel Carvallal, que es otro grande dentro del mundo de la criminología, ¿qué personajes te llama la atención de...? Muy bien, muchos, muchos. A mí me llaman especialmente la atención, como te decía antes, los asesinos seriales, los sí. Psicópatas reincidentes, porque no concibo... Yo reconozco, como Mónica, que una cierta fascinación, como mucha gente, por esas figuras... O sea, que no me equivoco antes, lo decía. No, es cierto, es cierto. Gusta. Sí, la verdad es que sí, me sorprenden, porque para mí suponen un enigma, ¿no? Cometer un crimen, matar una vez, me parece un acto abominable, ¿no? Que no tiene ninguna justificación jamás. Pero repetir esa acción, en el caso de Chikatilo, hasta en 52 ocasiones... siendo las víctimas niños y niñas fundamentalmente sí. De muy corta edad, y ya no se trata de quitar la vida pues de un tiro, un acto violento con una cierta distancia, sino cuando ya se emplean armas blancas, cuando hay mutilaciones, cuando hay un sadismo, cuando el homicida se regodea en el acto de matar. A mí me parece un enigma, y si realmente el mal existe o lo diabólico existe, no se me ocurre mejor encarnación que la de los asesinos en serie, ¿no? Sobre todo los grandes psicokillers, los grandes asesinos en serie como Jeffrey Dahmer o Bundy, o casos como el de Bundy, que siendo un tío muy atractivo, un tipo con estudios universitarios que jamás te imaginarías, ¿no? O el caso de Chikatilo, en el caso de Bundy había también violaciones, reincidentes. Es decir, son si existe la encarnación de la maldad en algo, es precisamente en este tipo de personajes. Aunque eso de que la cara es el espejo del alma, la verdad es que si no sabes descifrar esos rasgos, muchos de ellos tienen un aspecto... Fíjate, acaban de condenar, es una noticia de hoy o de ayer, al chico del terrorista este del atentado de la maratón de Boston. Y verlo, aparentemente tiene una cara aniñada, angelical, y fíjate tú, ¿no? Era lo que te iba a comentar, que hay gente que a lo mejor tiene una cara que dices, ¿qué cara de malo tiene esta persona? Y no ha hecho nada de malo en su vida. Y otras personas que tienen una cara estupenda. Yo, por ejemplo, mirando un poco información, una de las imágenes que me ha salido ha sido la cara de Ratzinger, que se lo comenta a Juanjo, y puede ser una bellísima persona, pero de verdad es que le ves la cara y es que te da un miedito tremendo, ¿eh? Y sabes, el problema es que es fácil definir como algo maligno el asesinato. La muerte, la violación, los crímenes, es fácil definirlo. Queda poco tiempo, Manuel, acláralo. Pero a lo mejor faltarían banqueros, a lo mejor faltarían políticos, personajes capaces de hacer mucho más mal, quizá, que quitar esa matando de otra manera. También te digo una cosa, a veces confundimos la fealdad y aquello que es diferente con algún rasgo de maldad. Eso también es los prejuicios que uno tiene cuando conoce a alguien. Son conceptos culturales. Totalmente. Evidentemente. Las caras del mal, así se titula el libro del que hemos hablado y que hemos presentado esta noche aquí en La Rosa de los Vientos, publicado por Luciérnaga, de Mónica González Álvarez, que ha estado esta noche con nosotros y que estará con todos aquellos que quieran y que deseen el próximo miércoles a las 7 de la tarde, ¿no? Así en el FNAC de Callao. El FNAC de Callao, estaré ahí para que, bueno, pues para charlar con toda la gente que venga y para dar una pequeña conferencia sobre el tema del libro. Y ahí estará también Lorenzo Fernández. Sí, ahí. Lorenzo, muchas gracias. Sí, hombre, sigo aquí. Venga, hasta la semana que viene. Y Juan José Sánchez Oro y Manuel Carballal, hasta la semana que viene ambos. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. La jornada de reflexión dentro de 6 días, el próximo sábado, es algo que va a pasar a la historia, especialmente porque hay que adaptarse a los tiempos. Y las redes sociales, Twitter en este caso, bueno, demuestra que es imposible evitar que Marian comparta con los suyos la reflexión que ha tenido nuestro técnico, que tú lo puedas compartir, que yo lo pueda compartir y que cualquiera lo pueda compartir. Yo creo que la jornada de reflexión va a pasar a la historia y eso es una de las cosas que se ha querido investigar y estudiar, saber algo más sobre cómo la política influye en los resultados electorales e influye también el uso que se hace de las redes y además para bien, ¿eh? Sí, Twitter, vamos a hablar de Twitter y también en clave electoral para comenzar, pero ya que mencionamos la red social Twitter, hablamos de ella la semana pasada, nos ha escrito Silvia Barrera, inspectora de Policía Nacional y que trabaja en la unidad de investigación tecnológica, porque la mencionamos a raíz de aquella investigación, recordarás, Bruno, de Lara Siscar, que sufrió un acoso, como Twitter no facilitaba la información. Bueno, nos ha agradecido que la mencionáramos, es oyente del programa. La podéis seguir a Silvia en Tecnoexplora, ahí en ese rinconcito que dice que tiene ella, donde va publicando esos artículos. Dice: creedme, es muy duro tener que decirle a las pobres víctimas que todo el esfuerzo que hacemos ellas, nosotros, está en manos de otras personas, en este caso de jueces y compañías como Twitter, que no valoran ni consideran con la entidad que merece, entre otros, estos casos. Bueno, dicho queda y recomendado, por supuesto, el espacio El Rinconcito de Silvia Barrera en la web de Antena 3 en Tecnoexplora. Y, por supuesto, muchas gracias a ella por escribirnos, muchas gracias a la policía por el doble esfuerzo que tuvo que hacer, que no tendría que haber sido un doble esfuerzo, tenía que haber sido uno, y ya es bastante, pero Twitter no quiso colaborar, por desgracia. Sí que ha querido colaborar en esta investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, comisionada por Twitter, dicen los propios autores. Lo encontráis la información en la propia web de la universidad. Luego ponemos, si queréis, el enlace a este análisis realizado en marzo de 2015 durante las elecciones andaluzas, combinando red social y jornada electoral, en este caso las elecciones andaluzas. Veamos qué es lo que sucedió con esta muestra analizada de más de 84.000 cuentas de usuarios vinculadas a conversaciones políticas. Dicen los autores: dado que Twitter no es ajeno al debate político, hemos querido conocer con mayor detalle el volumen de conversación política en esta red social y el rol que juega durante las elecciones. Esteban Moro, Alejandro Llorente están al frente de esta investigación. Ellos concluyen que no se puede de ninguna manera hablar de predicción, pero que sí ha sido muy interesante encontrar que hay una fuerte relación entre la distribución de la conversación política por partidos y el resultado final. Una de esas conclusiones, esa relación entre conversación política y las elecciones, ¿qué ocurrió al final? Pues, por ejemplo, en el caso del PSOE es donde se da una mayor desviación, 4 puntos concretamente. Tuvo un volumen de conversación del 39,76%, sin embargo, obtuvo un resultado electoral final del 35,45%. Luego, si nos fijamos en el resto de partidos, pues sí, se asemejan. El PP tuvo un volumen de conversación superior al 25%, el 25,95%, y el resultado electoral fue de 26,74%. En el caso de Podemos, el volumen de conversación fue del 14,06% frente al 14,84% de los votos que obtuvo. La siguiente anotación tiene que ver sobre los coches sin vehículo. Sí. Perdón, los coches sin conductor. Sí, y casi sin vehículo. Sí, al final va a ser así también. Tienen entidad propia, ¿no? Como decía Stephen Hawking, si al final nos van a superar los ordenadores en 100 años, en nada, en un siglo, los ordenadores serán superiores a los humanos. Es lo que ha dicho hace bien poquito, viene redundando en la idea esta también que declaró la BBC, que cuando esto suceda tenemos que estar preparados de asegurarnos de que los equipos tengan los objetivos alineados con los nuestros, ha dicho Stephen Hawking, que nos asusta un poco ante la inteligencia artificial. En definitiva, el coche de Google, vamos al caso que nos ocupa, el Google Car, que ha sido noticia esta semana, principalmente por dos motivos. Primero, porque conocimos que ha sufrido 11 accidentes, era un poco la noticia. El Google Car había sufrido 11 accidentes menores en los 6 años que lleva probándose en California. Eso sí, ha recorrido 2,7 millones de kilómetros. Por lo tanto, 11 accidentes en cerca de 3 millones de kilómetros no está mal. Según Google, es muestra de la seguridad de sus coches. También es cierto que es imposible evitar todos los accidentes. Como bien dice Google, hay vehículos que se saltaron semáforos, otros que frenaron demasiado tarde al llegar al semáforo en rojo. En ninguno de los casos, dice Google, fue el coche sin conductor el causante del accidente. Eso sí, todos se analizan muy detalladamente. Otra cosa es que el coche se canse de hacer el mismo recorrido todos los días, que decida de manera autónoma probar otros caminos o estrellarse, a ver, por sentir la sensación del impacto del coche o comprobar si funciona el airbag. Vamos. Vale, esto es ciencia ficción, ¿no? Sí, que va. Ya verás, ya sabes lo que es la ciencia ficción. Es lo que puedas imaginar y soñar que va a pasar en el futuro, ocurrirá, sin lugar a dudas. ¿Cuántas cosas sobre los vehículos y motor y cosas similares se decían hace unos años? Y todos pensábamos, bueno, como otras predicciones. No. En este caso, no fallaron las predicciones, que tiene mucho que ver con el mundo de Internet, que se ha celebrado su día, por cierto. Sí, así es. Se celebró ya ayer domingo el Día de Internet, y combinando el Día de Internet y lectura de libros, feria de libros, la de Cádiz se celebró hasta ayer mismo también, 18 de mayo, la de Madrid, que está a la vuelta de la esquina, pues creíamos que era una buena excusa para hablar de lectura digital. Porque, entre otros datos, el Observatorio de la Lectura y el Libro detalla que 6 de cada 10 lectores leen en soporte digital, o que el e-book es el contenido digital que ha experimentado un mayor crecimiento respecto a años anteriores, en concreto cerca de un 12%. Entonces, para hablar del libro digital en La Rosa de los Vientos, contamos de nuevo con el director general de Nubico, a quien le saludamos y le preguntamos qué tal la experiencia. Hola, David Fernández, muy buenas noches. Buenas noches, Martín. Pues muy contentos, la verdad. En estos escasos 18 meses de vida hemos conseguido avanzar mucho en lo que sería las posibilidades que te ofrece el servicio. Hemos avanzado mucho en las claves como los contenidos. Hoy en día tenemos un catálogo muchísimo más amplio de cuando comenzamos. Tenemos ya más de 12.000 títulos. Además, en estos últimos meses hemos incorporado también la posibilidad de disfrutar de revistas, 35 cabeceras que acompañan a los libros y que están disponibles para todos los usuarios. ¿Cuántos suscriptores? ¿Es un dato que podemos facilitar, o más o menos cuál es la cifra? Lo que sí te puedo decir es que tenemos bastante más de 10.000 suscriptores a día de hoy. Ajá. ¿Vale? El servicio está creciendo a ritmos de dos dígitos casi mensualmente. Ajá. O sea que el crecimiento es muy, muy importante, y hemos ido de esa manera también convenciendo no solo a los lectores, sino también a los que tienen que ofrecer los contenidos, de que era una forma distinta de aproximarse al cliente, y que también es una forma que la tecnología digital tiene que tener disponible si queremos que haya una oferta completa y que así que el cliente pueda decidir cómo quiere disfrutar de su lectura digital. ¿Cuáles son los géneros más demandados? Pues no es lo mismo, aquí sorprende un poco, porque no es lo mismo que los géneros que se utilizan, que se disfrutan en el mundo físico, aunque sigue siendo la ficción el que copa la mayor proporción de las lecturas que se producen, pero así como en el mundo físico la novela en general, o la novela histórica, o incluso la novela negra, pues tiene una dimensión bastante importante dentro de lo que es el mundo de la ficción. En el mundo digital, lo que la parte de ficción que más parte de tiempo dedican nuestros lectores es, además de la novela en general, es también la novela romántica. Ajá. La novela romántica ocupa una posición privilegiada en lo que será la lectura dentro del mundo digital. ¿Y qué me dices de ese termómetro? Puede ser un valor que os puede indicar un poco la tendencia, ¿no? Que es la de los libros para niños. También hay literatura juvenil entre los títulos que encontramos en Nubico. ¿Qué sensación hay? ¿Cuál es el consumo? Pues fíjate que empezó siendo escaso el uso que daban los usuarios a lo que era la parte de producto infantil, pero poco a poco se ha ido incrementándose. A medida que los usuarios han ido comprendiendo que la cuota que pagan mensualmente la pueden disfrutar y la pueden compartir todos los miembros de la familia, el conjunto o el número de lecturas que se van produciendo sobre el producto infantil va creciendo. Y te puedo dar un dato que no es que sea infantil, pero sí que lo podemos categorizar como categoría juvenil. La serie After es la serie más leída del mes de marzo, y es una serie de producto más de tipo juvenil. O sea que digamos que el ámbito de los clientes que van llegando a nuestra plataforma va ampliándose en lo que sería edades, y cada vez estamos ofreciendo más productos, o se está leyendo más productos de corte infantil, porque se van incorporando también, creo yo, más familias a lo que sería la oferta de nuestro producto. Entonces, lo que sí que está pasando es que la que sería la lectura en soporte tradicional, en el libro tradicional, pues hombre, en los últimos años ha producido un descenso importante del volumen de títulos que se compraban en las librerías. En el año 2015 esa trayectoria o esa dirección ha llegado a lo que sería una estabilidad, o sea, ya no está descendiendo el mercado. Sin embargo, lo que sea la lectura digital está creciendo, y está creciendo de forma bastante importante. Está creciendo cada año al ritmo de dos dígitos, sigue siendo todavía una parte pequeña del conjunto de la lectura del país. O sea, a día de hoy pensamos que hay un 5% de la lectura que se produce en ámbito digital, hablamos siempre de lectura de pago, y hay otro 5% que se utiliza lo que es internet para que se pueda producir la transacción, que sería lo que sería el e-commerce. ¿Y notáis, hay impulso cuando se celebran ferias del libro? Hay, bueno, a lo largo del año, en diferentes partes del país, ha sido hace bien poquito la de Cádiz, estamos a las puertas de la Feria del Libro de Madrid. ¿Hay impulso, ya que la industria tradicional sí que hacen el agosto, ¿no?, en las ferias del libro, el día de San Jordi? ¿Vosotros os sumáis también? ¿El libro digital se suma al carro de promociones, etcétera? Sin duda, sin duda. O sea, la última referencia que sería el día de San Jordi, a ver, piensa que es un día en el que no solo es un día de lectura, es un día de cultura, es un día para disfrutar de eso, de la lectura, y no la lectura solo de físico es la que se ve favorecida por ello. Nosotros también, el día de San Jordi, como el resto de plataformas que ofrecen lectura digital, aprovechan esos acontecimientos para ampliar las alternativas y ampliar las opciones que para las personas que han decidido leer digitalmente. Esos días se producen crecimientos muy relevantes, no, por supuesto, no tanto como significa la fiesta para el libro tradicional, pero sí que es verdad que en esos días se nota muchísimo el incremento también que se produce en lecturas digitales, pero puede ser entre un 30 o un 40% el crecimiento con respecto a una semana donde se produce un acontecimiento de este tipo. Poco a poco, y también cambian las estadísticas casi cada mes, pero sorprende que poco a poco lo que se va viendo es que los lectores van utilizando cada vez más sus tabletas para disfrutar de la lectura. Ya no es solo un coto privado de los readers, sino que también las tabletas van cogiendo su terreno. Y aunque no sea, yo creo, de una forma principal, muchos de nuestros usuarios que tienen conectados sus teléfonos móviles aprovechan también sus teléfonos para poder seguir disfrutando de sus libros. Yo creo que pues en transportes de metro o en transportes de autobuses, porque piensa que puede disfrutar de lectura sin necesidad de estar conectado a internet. Sí, sí. No hay excusa para leer, ya sea en un libro físico tradicional en papel o bien en digital, con soluciones como la que tenéis vosotros entre manos, Nubico, que, como decimos, funciona muy bien desde 16 de septiembre de 2013. Ahí es nada, parece que está cerquita, pero ya ha pasado tiempo, ¿eh? Y desde luego podemos hablar de un servicio consolidado. Pues sí, yo creo que sí, yo creo que poco a poco nos vamos ganando ese derecho. Nuestra intención es seguir incrementando el número de lectores que que disfruten de la lectura a través de nuestro servicio, y en las próximas semanas, más bien en los próximos meses, pues tenemos alguna otra sorpresa que queremos avanzar. Bueno, que me gustaría avanzarte, es que tenemos pensado pues hacer el salto a un país, a otros países latinoamericanos, hacer el salto internacional, y esperamos hacerlo dentro del año 2015. Bueno, pues nos quedamos ahí con esa primicia, ese adelanto, y quedamos al tanto de todas las novedades de Nubico. Muchísimas gracias, David, por atender la llamada de La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cerremos los ojos. Para conocer la realidad es necesario abrirlos. ¿Qué es mejor? Cada uno decide. Esta es la crónica de un viaje a las profundidades de República Dominicana. Allí me encontré con auténticos esclavos en el siglo XXI. Un mundo feliz. Lo primero que sorprende al aterrizar en República Dominicana es la humedad. En cuanto las puertas del avión se abren, el primer golpe de calor es como una bofetada, por mucho que se indique que has llegado al paraíso. Un paraíso que, sin embargo, está repleto de cientos de infiernos, aquí y allá, son miles, esparcidos por todo el país y escondidos a los ojos de los turistas que viven la quimera, la aburrida quimera, cuando fuera hay un mundo entero por conocer, una quimera del todo incluido de los hoteles. Apartados de las carreteras, de las principales y también de las secundarias. Hay que llegar allí por carreteras de tierra, embarradas a veces y protegidas por militares que pretenden esconder la vergüenza de los batalles. Llegué allí tras una de las catástrofes naturales que asolaron la isla, el huracán George, después de pagar el impuesto revolucionario en la carretera para poder transportar nuestra mercancía. Por allí mismo, hasta la localidad de Guerra, nos asentamos en esta última localidad durante varios días. Los del todo incluido no lo saben, porque vienen equipados con las anteojeras que en este mundo da el aislamiento. Pero esa realidad está tan solo unos cientos de metros de donde la esclavitud sigue cobrando cuerpo y el hambre sigue afectando a una de cada tres personas. Y seguimos camino, destino Barahona, una de las zonas en las que la caña de azúcar brota por doquier. Se trata de una de las principales fuentes de riqueza del país. Los trabajadores y sus familias viven en los batelles, unos 180 en total en la comarca de Santana, sobre los que casi siempre manda un señor, que a veces es un político de esos que sonríe en las fotos pidiendo el voto en las próximas elecciones, o a veces un alto cargo militar. Los trabajadores son los braceros, viven en barracones o malviven. Malviven en casas construidas con cuatro ladrillos, sin agua corriente ni electricidad y bajo tejados de uralita que concentran la humedad hasta convertir el ambiente en insoportable. En pocos metros cuadrados se encuentra una familia entera, hombre, mujer e hijos, muchos niños y aún así muchas sonrisas. La jornada de los braceros comienza a las 3 de la mañana, antes del amanecer. Los recogen en destatalados en vehículos que les llevan hacia las plantaciones, en las que les espera una dura jornada de más de 12 horas, de sol a sol, desde poquito después del amanecer hasta justo el anochecer. Uno de los braceros me mostró su espalda, llena de heridas, alguna todavía sangraba. Es la consecuencia de la mala equipación con la que tienen que llevar a cabo su trabajo y de los arañazos provocados por la caña del azúcar al caer sobre sus hombros. Luego la tienen que trasladar, agrupar. Aquel hombre estaba harto, cansado, como tantos otros haitianos, había llegado hasta el otro lado de la isla, hacia República Dominicana, huyendo de la miseria de su país, pero como todos los emigrantes del mundo, el paraíso que van a encontrar tiene sus rincones infernales. Y esos rincones aquí se llaman batelles. Como él, miles de personas intentan cruzar una frontera protegida a cal y canto por los policías del país que visitan. En esa frontera muchos son enviados de vuelta a su país y muchos otros son enviados a los barracones en donde trabajarán como braceros, en donde los consorcios azucareros están en clara connivencia con las propias autoridades. It's a god-awful small affair. A veces la realidad es incluso más severa, ya que se topan con auténticas mafias que esperan al otro lado de la frontera para capturar a los inmigrantes haitianos y llevarlos a los campos de trabajo. Les prometen pagar por adelantado, papeles, permisos, pero esperarán y esperarán hasta el infinito. Son esclavos, no se les puede llamar de otra forma. Siguen existiendo en el siglo XXI. Los que trabajan en la recogida de caña de azúcar fueron hasta allí llevados por la pobreza y tratados así por culpa de un racismo en el que unos vecinos negros odian a otros vecinos negros y de una corrupción política y militar que convierte a la del primer mundo en un ejemplo de transparencia y corrección. Si bien no hay que olvidar que nosotros, en nuestros países, somos el destino de sus mercancías y que los gobernantes de los países ricos no hacen nada para evitar esta desesperante situación. El actual sistema de recogida y plantaciones de azúcar lo inventaron los españoles en el siglo XVI. En aquella ocasión, los explotados fueron los indios taínos, que trabajaban para nosotros, para los españoles, para los conquistadores. Después, la esclavitud corrió a cargo de otras potencias hasta mediados de este siglo, cuando las empresas norteamericanas tuvieron que marcharse de allí ante la presión del dictador de turno, del dictador Trujillo. Los terratenientes habían tenido casi 5 siglos de aprendizaje, pero los nuevos gobernantes hicieron lo mismo. Si otros podían esclavizar a su antojo, él también, y puso toda su maquinaria a funcionar con ese objetivo. Hoy las cosas van peor, las pérdidas son grandes, insostenibles, debido a los nuevos sistemas de distribución y venta del azúcar. Ya no es tan rentable como antes y la posibilidad de privatizar de nuevo la producción de azúcar se ve como una salida para quienes ostentan el poder. El terremoto en Haití incrementó las ganas de huir de las personas, de huir de un país en el que vivir había pasado de ser horrible a ser infernal. Para los explotadores de los braceros, la ocasión fue extraordinaria. Podían seguir su trabajo y tener la mano de obra que empezaba a escasear, en parte también por la presión de organismos internacionales que llamaban la atención sobre el casi millón de invisibles que viven en la República Dominicana. Algunos ya son haitianos de segunda y tercera generación. Y aún así no han salido de aquellas barracas. No han conocido otro excusado que el pozo negro que se esconde en la parte de atrás de esas horribles viviendas. Sin embargo, las sucesivas crisis y catástrofes de los últimos años han convertido al bracero en un afortunado porque casi no hay trabajo para todos. Las cosas han llegado hasta el límite de que ser esclavo parece una meta. Consecuencia, en los últimos años, las autoridades de República Dominicana han iniciado procesos de deportación de inmigrantes con una severidad que ha sido denunciada por numerosas organizaciones. La ONG Christian Aid ha denunciado las prácticas de deportación dominicanas y ha asegurado en sus informes que disponen de documentos que certifican que las autoridades han obligado a las personas, a punta de pistola, a subir en autobuses sin darle la posibilidad de recoger sus documentos ni informar a sus parientes. O volvían a Haití o... o directamente los mataban. No nos engañemos, el mundo es lo que es gracias a que existió la esclavitud. Hace 5 siglos los españoles, y también los ingleses y los portugueses y otros, dominaron el mundo gracias a que teníamos una legión de esclavos en nuestras colonias que extraían las riquezas de otras tierras para traerlas a las nuestras. En la actualidad, según la World Free Foundation, 29 millones de personas viven en esta situación. No tienen derechos, no cobran a cambio de su trabajo salvo cierta manutención muy precaria. No son considerados personas. En donde hay más, en porcentaje, es en Mauritania, en donde unas 150.000 personas viven en régimen de esclavitud, en razón que no ha sido suficiente para que todos los gobiernos de Europa apoyaran el último golpe de Estado. Mientras, en cantidad de personas en situación de dominio total por otras, el país que más esclavos tiene es India, en donde aún existe un sistema de castas que determina por nacimiento en dónde estará, vivirá y morirá una persona, algo muy similar a lo que ocurre en el país mencionado anteriormente, en Mauritania, en donde existe el grupo de los llamados moros negros, que son posesión desde hace eones de tiempo de los moros blancos. En Haití, el terremoto que devastó el país agravó la situación de todos. Muchos niños quedaron huérfanos. Más de 500.000 fue acogido por esclavizadores que los obligaron a realizar trabajos forzosos, cuando no a servir los intereses más perversos de algunos hombres del primer mundo capaces de cualquier barbaridad. Y así muchos de los niños y mujeres se vieron explotados finalmente en redes de tratas de blancas, en redes de explotación sexual. Personas que fueron captadas en campos de refugiados en los que la ausencia de verdadera cooperación internacional permitió que se llevaran a cabo todo tipo de delitos. Entre los destinos de los haitianos que se ven obligados a convertirse en esclavos, muchos acaban en República Dominicana, en donde existen unas 23.000 personas en esta situación. A los braceros hay que sumar ahora las cueros, que son las mujeres que se dedican a la prostitución, que han sido traídas desde Puerto Príncipe y que acaban recluidas en zonas como Samaná o Punta Cana, que es, curiosamente, el destino preferido por los turistas. La sensación en los batelles es sobrecogedora. Ninguno de los muchos niños que están allí pueden ir al colegio. Tampoco tienen acceso al más mínimo servicio de salud. Los llaman despectivamente los Congo, que es como decir que no son de ningún sitio y que no tienen otro destino más que esperar a crecer si crecen. Y ser como su padre, como ese hombre ensangrentado. Algo que para él es normal y que al fuego de su cocina, una putrefacta sartén, sobre troncos me cuenta como puede, puesto que su lengua es el creol, pero ha aprendido algo de español, gracias a los trabajadores sociales que acuden, donde vive para ayudarles, me cuenta lo siguiente, me cuenta que a veces a los esclavos se les amenaza con hacerles en vudú. Sus severos ojos dicen que él no cree en ese tipo de supersticiones, pero dicen, sobre todo, que ya no cree en los hombres. Y es que hubo un tiempo en los cuales los Bokor, los brujos de Haití, hacían vudú contra los más pobres y los rociaban con poudré, el polvo mágico que les lleva a otro mundo, pero nada de magia. Ese polvo blanco no es otra cosa más que la esencia de una toxina tremendamente venenosa y que tiene una facultad. Quien la inhala sufre un daño cerebral que le vacía totalmente y los convierte en muertos vivientes, es decir, en personas sin voluntad ni decisión. Y cuando han sido sometidos a ese ritual mágico, se convierten en los mejores esclavos. ¿Por qué? Porque no hablan. Para eso los quieren. Entonces, el brujo ya puede ponerlo en el mercado y entregarlo a cambio de unos cuantos billetes a los dueños de las tierras en los que crece la caña de azúcar como un maná, un maldito maná. De los vientos en Onda Cero. Y Y hasta aquí la Rosa de los Vientos por esta madrugada. Volveremos el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Que tengáis una semana genial.